corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño Pozo, todos nosotros, niños luz que buscamos la paz. Niño Pozo, todos nosotros los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. ¡Cotilandia! ¡Cotilandia! La tierra del cotillón, alegría, carnaval, serpentina, papel picado, peluca, matraca, pito, silbato, azuta, suegra, ¡de todo! De todo en Cotilandia. De Marisa Marchese. Le mandamos buenos días a Marisa y este programa va a dar mucha risa. Avenida Belgrano 615. Ahí cuando usted sale para Esquel o entra para Bolsón. Cotilandia, cotillón, fiesta, disfraces, todo lo que se te ocurra y mucho más. Todos los no. No toques a los perros por la calle, a los gatos tampoco. No toques los faroles, las paredes o los cocos. No toques mis papeles, no toques mi cartera. No toques la tele, la computadora, la heladera. No toques la nariz, el gomero, el techo, la vajilla. No toques las estrellas, los monos, las vainillas. No toques la perinola, la llave, la bombilla. No te subas a la silla, no te subas a la mesa, no te subas al ropero, a la ventana, ni a mi cabeza. No te subas a la luna, a la escalera, al escritorio. No te subas a la cama, al trampolín, ni a la cerveza, ni al cohete, al colectivo, ni a la reja. No comas fruta que esté verde o esté sucia. No comas nada que cualquiera te convide. No comas maderitas, ni pasto, ni frambuesas, ni piedras que se te atragantan, ni arena, ni tierra, menos la basura. No comas de la fuente, de la lata, de la mesa, y por favor, no te comas las orejas, nene, nena. No pises la ropa, los pasteles, ni el charquito. No pises mis zapatos, ni a tu hermano, el más chiquito. No pises, no pises. Así decía mi mamá, hablándome despacio. Pero yo... ¡no le hacía ningún caso! Siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro. No me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Yo tengo una amiga que es mi mejor amiga. Ella a mí me enseñó que no hay nada más lindo en el mundo que poder jugar con amigos. Mi abuela sabe hacer helado. No me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños. Y gritar bien fuerte, que la magia existe. Adelante, vamos, que empezó con magia, vamos, vamos. Mañana es el Día de las Madres. Bueno, pero algo más, ¿qué le vamos a decir algo? ¿Le vamos a dedicar algo? ¿Les vamos a regalar algo, Nayara? No sé. Las notas vienen a mí. Mari, Mari, compuche, pichi que malen, pichi que buen tru. Bienvenidos a toditas y a toditos. A los más chicos, a los más grandes, a los grandes grandes, a los chicos chicos, a todos. Porque hoy estamos de fiesta, estamos de festejo. Sí, porque el otro día, mañana es el Día de las Madres. ¡Fiesta, fiesta! ¡Magia! ¡Y comer torta! Y al fin pollo se hace flor. ¡Qué flor más linda como nuestra madre! ¡Madre hay una sola! Y me vino a tocar a mí, Guafina y Ana, por ejemplo, porque no tenemos la misma madre. ¡Y vamos a comer un pastel! ¡Qué bueno! ¿De qué será ese pastel, Nayarita? No sé. Sorpresa. ¿Y quién va a hacer el pastel? ¿Mamá? No. No, no, porque es el Día de la Madre. No va a decir a mamá, mamá, cocinate tu pastel. No. ¿Cómo la hacemos? Va a cocinar vos. No, no, pero... ¡Sí, vos! Bueno, sí, sí, sí, sí, señor, sí, señorito. Mañana es el Día de la... De la madre. Entonces, los masculinos que estén ahí cerca de la madre se ocupan de todo y no se hagan los giles, ¿eh? Que todos los varones que hagan las tortas y los pasteles. Y también los asados, los tallarines, los ñoquis, todo caserito, la carne, tanta. El pollo. ¡Buena la tipa! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta punchi punchi! Y ahí estamos, con la magia que nos canta nuestra amiga Giselle, que es medio punchi punchi. ¡Ey! ¡Ey! ¡Io! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos todas y todos! Ey, ¡vamos, Nayarita! ¡No! ¡No! ¡No! Ahí está. Oh, no, dice. Eso no es punchi punchi. Bueno. Eso es una canción. Es un punchi punchi infantil, vamos a decir. No. Bueno, de punchi punchi le vamos a pedir después a nuestro querido operador. Dios. El amigo Miguelito Mowgli, que él de punchi punchi sabe bastante. Por ahí nos puede encontrar ahí algo de punchi punchi, a ver si a Nayarita le cierra. Creo que vos no sabés nada. ¿Me está hablando a mí usted? Es verdad. Sí, sí. Es verdad. Yo solo sé que no sé nada, como dijo el fisólogo. Bueno, me permite, Nayarita Muralla, hacer la presentación de este programa, porque si no... ¡Ahí está! ¡Punto claro arriba! ¡Claro que sí! Llegó la hora de hacer realidad. Bueno, ahí estamos moviendo la cabecita, buena, buena. Lo vamos a ir haciendo un mix, Miguelito, un mix le podemos hacer de vez en cuando, con la cabecita, todo. Los niños y las niñas, más vale que le gustó a Nayarita, es re punchi punchi, ¿no es cierto? No me gusta el punchi punchi. Ahí está, a ella no le gusta nada. No, que a mí me gusta leer la historieta de Gaturro. Bien, bueno, ahí está, tenía un gusto, tenía, ¿sí? Bueno, un gusto que su gusto guste del gusto que gusta mi gusto. Porque bienvenidos al tren de la alegría, de los cuentos, de la música, de los mimos, de los cuentos... Y de los masajes. De los masajes, de los trabalenguas, los chistes. Y sigue la lista de cosas, Nayarita, por ejemplo. Cosas lindas siempre, ¿no? ¿Qué más puede ser? De cuentos. Sí, ese está buenísimo. De historietas. Bien. ¿Escuchar punchi punchi? No, me dice Miguel. Bueno, de vez en cuando. No. Bueno, todos los no, precisamente con lo que arrancamos de la escritora Ana María Ayúa, de un libro muy lindo que nos acercó el profesor Jiménez. ¡Y que empieza el cuento! No, recién lo contamos, que le decía, no, vos te matabas de la risa, no toques a los perros por la calle, a los gatos tampoco, los faroles, los faroles. Hablando de gatos, ¿quién nos recibió hoy cuando llegamos con Miguel? Goguín y Gogón, los dos gatos Goga. Y el negro era muy gordo. Está gordito, se ve que está comiendo bien Goguín, ¿eh? Sí, o en vez de siempre tiene que comer porque si no... Se muere. Se va a morir. Se va a morir, el que no come se muere, salvo que haya pasado a otro nivel espiritual. Como Bombón, que nunca come. ¿Quién no va a comer Bombón? Si yo todos los días le tengo que preparar una olla así de polenta y alimento. Pero él no la come, que siempre sos... La comparte, es un perro socialista el Bombón. Él le comparte con Sombrita, todos los que andan por ahí cerca. Sí. Bueno, sí. Seguimos la presentación. Bueno, por suerte ya vamos con el sí, porque ya arrancamos, te dije, con el cuento este, todos los no. Y después escuchamos a Luis María Pesetti. Y también que... todos los no. Y Pesetti que nos decía, no nos digan siempre no, ¿eh? Y nos gusta jugar. ¿No es cierto, Munel? ¿A vos te gusta jugar? Se pone los auriculares. No hace falta que grites. Vos retranqui en tu nivel normal. Me va a hablar en secreto. Sí, dale. Papi, ¿qué? ¿Cómo? ¿Me puedo arrodillar? Sí, te podés arrodillar. Claro que sí. ¿Cómo no? Acá se puede hacer lo que quieras mientras no rompas nada. Dale, arrodillate tranquila, que esto es radio en vivo, sí, señor. Seguimos, entonces, te decimos bienvenidos, con toda la lista de cosas que a vos se te ocurran, se te imaginen. Cosas que nos curen, que nos hagan crecer, pero no sentar cabeza. Bienvenidos al tren, pueden venir cuantos y cuantas quieran, que serán tratados bien. Sí, porque ya te lo dije. Bueno, pero te lo digo y te lo vuelvo a repetir, En tren de besos, de abrazos, de caricias, cosquillas, piquitos. ¿Qué más? Así lindo, bonito, dulce, Nayarita. No sé. Bueno, ya comenzó. Masajes, sí, ya lo dijimos también. Hay que recrear, sí, ¿eh? Porque lo dijimos. Porque esto es la hora del recreo, Para recrearse. Hacer lo que vos quieras. Sí, gracias. Bueno, déjame hablar un poquito. Vos ya bueno, sabes. Está bien. Ahí está, gracias. Nayarita, espectacular, porque ella viene a veces no muy gustosa, sí, pero después no hablo tanto. Bueno, hoy vamos a tratar de que hables cuando quieras, pero así, siempre hay que darle lugar al otro, porque si no se transforma en un monólogo, es como los monopolios. Como sí, los monopatines. Ahora te voy a dejar a que hables un rato. Bien, gracias. Ahí está. Nayarita se va a dedicar un poco a la galletita, al agua y a escuchar lo que... A veces... No, todavía no voy a comer nada. Todavía nada. Bueno, solo se va a callar Nayarita. Y nos va a dejar que nosotros acá, nos dediquemos... Yo también voy a tomar agua. Oh. Bueno, nos vamos a preparar, ya estamos preparados, ya arrancamos, no sé si te diste cuenta, ¿eh? Ya la hora del recreo para recrearse y recreérsela, ¿eh? Nosotros nos la recreemos, Nayara se la recree, Miguel se la recree, sin dirección, producciones familiares, ¿eh? Se la recree desde hace casi un año y medio, vamos a decir, 66 programas, Miguelito, 6-6, menos mal que no tenemos 3-6, porque si no ahí ya, no sé, capaz que aparece algo así raro, ¿no? Como dicen que el 666 es el número así medio maligno, pero nosotros no le vamos a dar entidad a ninguna maldad, a ningún ser maléfico. Hacer magia. Magia blanca, vamos nosotros, por eso estamos con magia, porque la magia existe. Bueno, ahí estábamos con el corito de Nayara y como ve que se prende la luz roja, Nayara se calla. Porque ella va siempre así, no siempre, pero le gusta ir al contrario de lo que... ¡No! Bueno, ¡no es verdad! ¡No es verdad! ¡Claro que no! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡No es ninguna verdad! ¡Es toda una mentira! Nosotros... ¡Ya lo dijo Manu! ¡Chao! ¡Mentira la mentira! ¡Mentira la verdad! Bueno, y este programa que se llama La Hora del Recreo, ¿tiene chapa? Sí. ¿Sí? Porque no dura una hora, dura una hora y media, media hora de chapa, chapa sí. Y peñí, ¿eh? Esto podemos decir que es una promoción de Radio Boga en el 103.5. Por una hora te damos una hora y media. Sí, me está palmeando el hombro, Nayarita, hable tranquila. Ah, me saco acá, sí. ¿Qué? Por supuesto, Nayarita me está todavía pidiendo permiso. Y en la nueva ley de medios de audiovisuales y comunicación, los niños y las niñas tienen la palabra libre. Hable, Nayarita. Yo cuando termine la radio me voy a la pileta o a todos. Ahí está, un chivito de Nayarita. Bueno, después le vamos a pedir una rebaja para usted, Nayarita, ya que está chivando. Lo que chivando en el buen sentido, ¿no? Porque como vino la primavera, hay unos soles re fuertes. Sí. Y por ahí transpiramos mucho y hay que bañarse, lavarse, ponerse perfumito, alguna aromita. Sí, porque si no queda muy apestoso. Ahí está, pero nosotros ningún apestoso, nosotros solemos bien acá en Ruta 40 y subida o bajada del Marqués. Hoy estamos acá con nuestra, podríamos decir, coequiper, porque no es una locutora, ya prácticamente de igual a igual puede co-conducir la hora del recreo. Y digo, oh, oh, oh. Y nosotros decimos, oh, oh, om. También. También, ojo, que no, ojo el piojo, iba a decir, pero mejor lo dejamos tranquilo. ¿Qué hoy va a estar? Va a estar el piojo, va a estar la alum, va a estar la pioja, porque estamos en el día previo al Día de la Madre. Ya lo dijo Nayarita, sí. Nuevamente Nayarita, anúncienos sí. Este evento, este festejo. Sí, porque es así. Nada más, así recortito, pero yo te hago todo una, así, una presentación sí. Y... Bueno, ahí está, es así, porque es así, ¿eh? Todo es así. Tal cual, pero también puede ser de otra manera. Sí. Bien, eso nunca lo olvidaremos, ¿no? Te decimos, todos los sábados preparamos. Y nunca bueno, digas nunca. Ni nunca digas siempre, porque son palabras que te comprometen. Sí. ¿Y vos decís nunca? Por ejemplo, nunca me voy a portar mal. No digas nunca que no voy a morir. No, bueno, no, eso menos, nadie sabe cuándo se va a morir porque le... No, no, tal vez mañana ya estamos muertos. O tal vez dentro de un breve instante nomás, esperemos que no, sí. Porque sería así como una muerte en vivo, a través de la radio transmitida sí. A todo el mundo. Y acá estamos con Radio Goga. ¿Y el programa cómo se llama, Nayarita? Radio Goga. No, no, sí, Radio Goga, sí, vamos, la 103.5. Y esta es la... Radio. La hora del recreo. No, no, bueno, pero con un poco más de gana, un poco más de énfasis, a ver así como con la fuerza. Hora del recreo. Otra vez para que mi grito después con esto va a editar nuestra nueva cortina. La hora del recreo. Todos los sábados de 10:30 a 12. La, la, la, la, la, la, la, la, Bueno, qué lindo, estamos presentando el programa y nunca terminamos prácticamente. Ahora sí, Nayarita, dame 3 minutos, te pido nada más. Sí. 3 minutos, ¿eh? A partir de ahora. Bueno. Sí, ahora tengo 3 minutos. Gracias. Bueno, entonces te decíamos, todos los sábados preparamos, horneamos, decoramos y cortamos en partes iguales, ¿eh? Y después, ¿qué hacemos? Las repartimos para todas, para todos, para toditos, para toditos. Todo lo que tenemos para todos. Y gratis encima, no te lo cobramos. Vos prendés la radio y escuchás. Y ya dejé 3 minutos. Sí, pero todavía no pasaron 3 minutos. Ya lo canté. Bueno, por lo menos por ahora es gratis, por lo menos. Después no sé qué pasará. Esta idea del profesor Jiménez, que es tolerado, apoyado y contenido por Sin Dirección Producciones Familiares, ¿eh? Hoy, como siempre, estamos siendo operados técnicamente por el arcángel Michael Miguel Mollins, ¿eh? Ahí está, firme siempre junto al recreo, porque el Miguel se la recree también. Sí, y vuela, todas las y palabras son nunca. ¿Por qué? No sé. Ah, bueno. ¿Y qué día que tenemos ahí hoy, había eh? Caído. ¿Qué día? No sé cómo la vamos a pilotear. Vamos pero a ver no sé, este, si Gogín y Gogón nos ayudan para llevarla a jugar un rato a Nayara. ¿Eh? Hasta que le llegue de vuelta el turno, porque acá vamos haciendo un equipo, Nayara, sí. No podés hablar, como el loco del locutor este, el mago eléctrico, ¿no? Sí, pero el mago eléctrico ahora no está. ¿Cómo? ¿Me desaparecí yo? Estoy perdiendo mi existencia, Nayarita. ¿Cómo que no está el mago eléctrico? Tengo una duda existencial ahora. ¿Qué hago acá yo si no soy el mago eléctrico? ¿Eh? ¿Qué lo escuchás? Se escucha, habla más fuerte que no te escucho. Esa era de García Ferrer, el Arguirucho. Bueno, y si vos nos estás escuchando y querés por ahí conversar con Nayarita, hacer un contrapunto filosófico. Tal vez no, seguro que no. Bueno, pero por ahí sí, porque hay mucha gente que, que es fanática de Nayarita y que le encanta que ella venga al programa. Bueno, sí, hay algunos a Tomás y eso. Bien, que también ha estado acá Tomás y le han mandado saludos. A Balti. A todos, uy, ¿seré yo? ¿Seré yo? No, ¿no? Bueno, te iba a decir esto, 44-55-800-44-55-999... Mi papá sacó el celular. Casi llueve, sí, para decirle. No, no era el mío, Miguel, que sonaba, ¿eh? No era ese. Bueno, en el celu, si querés mandar mensajes, que ahora lo vamos a entregar, ahora en la pausa... Que lo puede decir toda la gente que quiera. Bien, 02945-1569-6349. Si querés escucharnos por internet, como Juan, el mayor de Sin Direcciones Producciones Familiares. Buenos Aires. Sí, ¿de dónde y de más? Y de China. ¿Y de dónde y de más? De todo el mundo. Ahí está. ¿Y qué tienen que hacer? Abren internet, el que tiene internet, o se va a un locutorio, que ahí están los locus, y cliquea goga.fm. Y ahí aparece la página. Y de la goga. Facebook y ta. Y sí, también. No estamos en Facebook nosotros, todavía somos medio rebeldes a eso. Se lo vamos a dejar ahí a Jawel, sí, aquí a la parte juvenil de la productora. Mi hermano Jawel siempre está en Facebook. Sí, porque es un chico de este siglo, es un chico moderno. ¿Y usted, Nayarita, también tiene Facebook? Y que no, se no, está no. Por ir al, que está por ir a la secundaria. Sí, ya está transitando hacia la adolescencia. Que tiene 12 años. Bien, que es la edad justa para pasar a la secundaria. Bueno, y Nayarita, por ahora, ¿permanece en qué parte del sistema educativo? No sé. ¿Universidad? Jardín, ahí está. Bien, bueno, imaginémonos lo que será cuando alcance su potencialidad máxima. Sí, y cuando sea grande, no, cuando cumpla 6 voy a estar en la primaria. Vamos a ver, usted sabe que el futuro nunca hay que... Hay que ¿cómo se llama? Ya estemos muertos. No, vamos a elegir estar en la primaria. Vamos a intencionar bien. Pero también hay que tener previsto que se puede morir. Sí, uno. Pero... Sí, es verdad. Mi papá se está por jubilar. Bien, era hora que lo jubilen al profesor Jiménez. Sí. A ver si por ahí se acomoda un poco, ¿eh? Que ha ido ya al cotillón a buscarse una peluca de esa de todos colores y brillante. Porque sí, está repeladito. De colores rastas. Bien, eso se llama un espíritu jamaiquino. Bueno, y hoy, ¿qué día, María? ¿Qué día, María? ¿Qué día, Juana? ¿Qué día, Nayara? ¿O no Pepa? ¿O Chochi? Día. ¿Y cómo ocho, qué día? O quien sea, ¿eh? Todas las madres que junto a sus hijos o a sus hijas, o alejadas ¿no? Porque también pueden estar alejadas de los hijos de las hijas. Para que no se mueran. Obviamente, ¿eh? Se preparan a festejar. Y ¿qué cosa? El agua. Sí, el agua. Porque el agua vale más que el oro. El agua vale más que el oro. Porque si no se mueren. El agua, el cuerpo es 75% de agua, Nayarita. Así que hay que tomar mínimo 2 litros de agua, dicen, por día. Yo no he llegado. ¿Usted puede tomarse 2 litros de agua así de todo el día? Una jarra así alta, por lo menos, ¿eh? Creo que sí. Bien. Por eso no... los niños y las niñas nuevas... Por eso nunca me muero. Exactamente. Mientras haya agua, entonces... Porque siempre como, siempre tomo agua. Siempre, nunca diga siempre, dijimos. Bueno, Nayarita, no vamos a contar intimidades, que siempre como. Bueno, a veces hay que... Hay que patalear ahí. A veces no como. Bien, ahí está. Pero casi siempre. Casi. Bien, esa es una frase de nuestra amiga Ultravioleta. En vez de nunca, decir muy pocas veces. En vez de siempre... Nunca jamás. En vez de siempre, decir a menudo o casi siempre, como decimos. Bueno, sí, casi siempre. Así que nosotros... Solo nunca digas nunca. Está, eso no lo vamos a decir. Pero sí lo que vamos a insistir es que no hay que festejar. No hay que festejar o recordar o celebrar un solo día, no. No. No, ¿qué un día? Semanas. Todos los días. Todos los días. Meses. Sí, meses. Años. Años. Sí. Décadas. Y personas. Siglos. Años. Milenios. Millones. Eones de tiempo. Mirá lo que te digo, ¿eh? No un día. Todo el tiempo hay que estar festejando, ¿eh? Todo el tiempo hay que estar festejando. Bueno, no sé si encontramos esta música, ¿eh? Sí, exactamente, para darle alegría. Y nos vamos a la primera porción de torta que nos comimos. Una vez está bajando el volumen. No, Miguelito, que no nos baja el volumen. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hablar así. Querida, cuánto disgustos le daba. Pobre mi madre querida, cuánto mi gusto le daba, cuántas veces escondida durante la más sentida en un rincón la encontraba, cuántas veces escondida durante la más sentida en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla con un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. Luego venía a conformarla con un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. Y la madre en este mundo, la única que nos perdona. Y la madre en este mundo, la única que nos perdona. La única certeza y segunda y en su corazón profundo, a mi amor y me abandona. La única certeza y segunda y en su corazón profundo, a mi amor y me abandona. Fuimos a hacer hasta el amor de nuestra madre querida. Fuimos a hacer hasta el amor de nuestra madre querida. Nunca nos guarda rencor, para sufrir con dolor, de dar por su hijo la vida. Nunca nos guarda rencor, sabe sufrir con dolor, si das por su hijo la vida.

patapón, anda la lechuza, la lechuza. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera. Pues nosotros sí queremos ser piojos, no piojos piojosos, ni pioja piojenta, que a veces se van un poquito de mambo. Tenemos muchos piojos. No, si nos pasamos... Yo, por ejemplo, no podría tener piojo porque usted me ve, aunque estoy con gorra, pelado. Limpio. Estoy repelado, así que los piojos pobres conmigo, solamente patinaje. Sí, ahora, patinaje, pelo. En su cabecita de niña, de poeta. De niñas. Alta y poeta, niños. Gracias a los amigos, amigas que están mensajeando. Alta poeta le dedicaron la frase a Nayara. Un oyente, estimadísimo oyente, lo dejó craneando, Nayarita, con sus palabras, ¿no? Ella silba tranquila. Bueno, y le vamos a decir gracias especialmente a Nico de San Marcos Sierra, que se tomó el trabajo de llamar de larga distancia, ahí en ese valle mágico, hermoso, así como está el Bolsón en la Patagonia, está San Marcos Sierra en el centro del país. Sí, es verdad. Nico nos escucha y dice que muy bueno, dice, bueno, así, maravillas de esta niña que me acompaña, Nayarita Munay. ¿Qué te cuento, Nico? Sí. Que Nayarita pasó en la panza de la brujita, que es su madre, y el padre, que soy yo, Mónica. El mago eléctrico, acompañada de sus hermanos que ya andaban caminando por ahí, hace sí, Jaguel y Saquiel, hace justo 6 años, ella tiene 5 sí. y medio, iba Nayarita, y muy cómoda. Saquiel tiene 8, sí. Y Jaguel 12. Y Juan... César. 35. Menos, 25. Porque si no, yo voy a parecer que soy re viejo, Nayarita. Y yo nada sí. más tengo 10 años, claro, nada más. Claro, vos tenés como 21. Ahí está. Gracias. 21. Gracias, Nayarita. Y 21 años de padre. Claro, y mira, Juan tiene sí. 25. Así que yo ya de padre tengo 25. Sí. Y Juan te pasa. Un padre joven. No, me pasa de alto. Bueno, vamos a terminar de contar la anécdota. De alto. De alto, ahí está. Bueno, Nayarita pasó en la panza con una caravana caracoleando que íbamos con Jorge y Viole como Viruta y Sudor, con Soraya, Jorge. Pedro y... Jorge también. Ya contamos a Jorge, ya lo nombramos. Jorge primero con Viole, ahí Viruta y Sudor. Después Soraya con Magu y Danche, con Pedrito y el amigo... Ahora no me sale el nombre, estamos mal de la memoria. Voy a tener que tomar alguna pastillita, algún tónico, alguna flor que me ponga activo. Vos no, porque sos re niña. Re. Te la recrees vos, la de que bárbaro, pum, para arriba. Sí. Bueno, nosotros también nos las recreemos y de paso, regalos Goga. Goga anduvo jeteando ahí por todos lados y los comerciantes, amigos, amigas acá de esta radio que ya va para los 2 años, Ojo. Sí. Hay un concurso que es solo por internet. Acá pueden venir todas las personas para, vamos a aclarar, porque yo estoy preguntando, no sé si pueden venir. Nosotros ponemos, pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien, pero en este caso no somos los que organizamos el concurso, que tiene muchísimos premios. Para que te peinen, para chocolate, para que te hagas un pullover, una bufanda, una cena, champán, vino, de todo para las madres. ¿Cómo no? ¿Es mentira entonces esto del concurso de Radio Goga? ¡No! ¡Ah! Porque mentira. Yo la puse a Mónica, puse ahí todos los datos en internet, pero enter. Solo que algunas mujeres no toman mate, no vino y eso. Sí, por supuesto, cada uno tiene sus propias convicciones y costumbres. Como mamá, que no coma ni... Que no toma ni mate, ni vino y ni otras más cosas. Claro, ahí... Estimulante cero. Solo lo que casi siempre toma es un poco de té. Claro. A ella le gustan los tés así exóticos, ¿no? Sí, de frutilla. Por ejemplo. Y eso. Bueno, te cuento así un poquito que ya tenemos visitas. Yo lo quería anunciar, pero me ha copado el espacio. Sí, no me levanten los brazos, ahora lo voy a querer ver acá cuando lo reporten, Han llegado acá un dúo, otra que dúo dinámico, un dúo que enseña y hace reír, las dos cosas, ¿no? No sé. Ah, y bueno, yo iba a decir, ¿usted qué dice? Que sí, sí, no, ni los conoce. Va, por ahí después sí, no sé si se va a poner así, algún implemento, o Casimiro va a estar así con nosotros, y la directora viene también, sí, sí. Ah, la pelota, vamos a tener que ponernos serios, Nayarita, ¿eh? Bueno, sí. Te la hago corta, está el concurso este de Goga, que después le vamos a preguntar acá si tenemos algún spot y lo mandamos, ¿no? Sí. Porque hay regalos a montones, eso sí. Pero, por las dudas, no se vengan todos. Nunca termina el mundo. Mira, Nayarita, no estemos tan seguros de eso, porque el mundo, ¿viste? Es como morirse en cualquier momento. Nunca termina. El cielo es verdad, el cielo es infinito. Sí, llega hasta... ¿Dónde? Al infinito y más allá llega. Y nunca más termina. ¿Yo? Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. El otro, pero vos dijiste que no se puede decir nunca. Nunca digas nunca, dijiste hoy, ¿eh? Sí. ¿Y entonces cómo decir que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca termina? Es una contradicción. No termina. Una paradoja. Sí, no... No termina... Eso estamos de acuerdo. Ningún día. Eso estamos de acuerdo y es como un concepto difícil de que... Porque el otro día hablábamos con Nayarita, filosofábamos sobre el concepto del infinito. Sí. Y claro, ¿y cómo? Cae meteoritos a veces. Yo, mira, por la duda, yo creo que la gorra no me sirve de mucho para un meteorito. Pero por lo menos no me va a quemar la piel. Sí, se la va a quemar porque cae tan fuerte. Y bueno, entonces cae fuerte, capaz que me aplasta y ni siento que me quemé. Sí. Bien. Te aplasta y morís y si te quema no sentí nada. Claro que ya estoy muerto, así que me queme después de muerto, a mí que me importa, nada me importa. No, porque ni lo sentís y ni sabés que te están quemando. La ventaja de estar muerto, ahí está. Este programa es positivo, ¿eh? Bueno, les contamos a los amigos y las amigas que ya están los payamaestros, los creadores del payamaestrismo, que no son payadores maestros. No, después vamos a aclarar, pero bueno, sí. Es un producto made in Bolsón, o Patagonia, comarca, bien, tiene razón, ¿por qué vamos a decir Río Negro, Bolsón, calle tal y tal? No, esto es un valle, una comarca. Bueno, y estábamos hablando, ahora sí vamos a hacer algo muy serio, que es contar un cuento, ¿eh? Sí. A vos te gusta, ¿no es cierto?, escuchar los cuentos, así que nos vamos a preparar a veces. Y en este momento, por ejemplo, ¿te gusta escuchar un cuento o no? No es una de las veces, así que te gusta. No, de mañana no me gusta tanto, me gusta que me cuente de a la noche. Bueno, entonces yo te propongo que vos cierres los ojitos, haces de cuenta que es de noche, porque de madres que dicen no, a hijas desobedientes, audaces, crédulas, hasta... Y nosotros estamos en el cielo. Exactamente, en el cielo de los cuentos. Y esas hijas decíamos crédulas, casi medio bobitas, que sí. No es Nayarita, ¿no? Las medias bobitas pero como... Pero no se dice bobita y no, eso. Pero con onda. Sí. Como la roja Caperucita. Sí. Cierto día Caperucita por el bosque iba caminando. Por el bosque de... Che, ¿cómo se llamaba ese bosque? ¿Cuál? El bosque encantado. No, el bosque de Sherwood. No, no, ese era el bosque de Robin Hood. No, el encantado era de... ¿Quién era? De la Bella Durmiente. No, no. Era de la... De Caperucita Roja. Ese, pero yo digo, Robin Hood, ¿no era el compañero de Batman? No. ¡No! El compañero de Batman era Mandrake. No, pero si Mandrake era un mago. Sí. Como el mago eléctrico era. Sí. ¿Y qué tiene? Además, era el ayudante de Batman, Mandrake. No. ¿Estás seguro? Desde cualquier cosa está diciendo. ¡Claro! Razón, ¿eh? ¿Para qué te contarías mentiras, eh? ¿Querés que siga? Bueno, no sé. No, sigo yo mejor, ¿eh? El bosque quedaba en Transilvania. ¡No, che! ¡No jodas! Transilvania no era donde vivía el conde Drácula, el de los colmillos que te chupa la sangre. No, ahí no vive él. Claro, no. Tenés todo mezclado, chabombos. Sí. No prestás atención a lo que yo te cuento y después mezclas todo. Transilvania queda en Estados Unidos, ¿eh? Ahí. Sí. Sí, y si me vas a cuestionar, mejor me callo. Sí, mejor. Mejor cállate vos. No. Ahora no me callo nada. No, ahora... se calle el otro. Sí, te callás porque no querés contarme no, el cuento. Callate. Porque no lo sabés el cuento, me parece. Eso es lo que pasa. No. No, claro que lo sé. Claro que lo sé. Ahí va, ¿eh? Déjame que te lo cuente. Así que se calle el otro. Cierta noche, Caperucita estaba cerrando su famoso restaurante. ¿Cómo su famoso restaurante? ¿Qué restaurante? Sí, cuando de repente recibió una llamada telefónica a su celular. Sí, era uno que le avisaba que vos le estabas haciendo bolsa al cuento de Caperucita, loco. No, ¿sabés quién era? Era la mamá de Caperucita, que le pedía que pasara por lo de la abuelita para dejarle algo de comer. Y le dijo así, Blancanieves. ¿Cómo le dijo Blancanieves si era Caperucita? No, sí, ya sé, Caperucita se llama el cuento. Pero a Caperucita le encantaba que le dijeran Blancanieves. Entonces el tío le dijo así. Che, pará, no era la mamá la que estaba en el teléfono. No, yo nunca dije que fuera la madre, ¿eh? Por favor, presta atención al cuento que te cuento y déjame seguir, ¿eh? Le dijo así, Blancanieves, cuando cierres tu famoso restaurante, llévale algo a tu abuelita que recién me habló y dice que está con un hambre terrible. ¿Y por qué la abuelita no la llamó directamente al restaurante? No la llamó porque se le había olvidado el dinero, ¿sabes? ¿Y por qué no lo tenía anotado en un papelito al lado del teléfono y ahí la llamaba y pedía cobro revertido o le pedía que le fíen? No, porque así no es el cuento. No, y además, ¿sabes qué pasaba? El lápiz se lo había prestado. Por eso, sí, ahí está, se lo había prestado a un humilde cazador que por allí pasaba. Sí. Ah, pero ese es el cazador que aparece al final del cuento. No. Sí, exactamente, fue el que atendió el teléfono. No, pero si lo había atendido Caperucita. No. ¿Quién? Blancanieves. Sí. Sí. No creo, ella no tenía teléfono, Blan. ¿Y dónde recibió la llamada de su mamá si no tenía teléfono? Ahí está la gracia, escuchá. Entonces el humilde cazador le dijo a la mamá. ¿Y por qué? Pará, ¿por qué era humilde el cazador, eh? Porque si hubiera sido rico tendría empresas, entonces no sería cazador. Ahora callate y déjame contar el cuento, por favor. Sí, callate, por favor. Sí, no, yo me callo, pero no tenés otro cuento, porque de este no entiendo nada. Caperucita, Blancanieves, cazador, hay teléfono, el restaurante, no entiendo nada. Y bueno, no entendés nada porque no prestás atención, ¿eh? Bueno, entonces el humilde cazador dijo, mire señora, su hija se fue a un baile que le probaban un zapatito de cristal para ver si le entraba. No, pero ese es el cuento de Cenicienta, loco, ¿qué estás diciendo? Cualquier cosa, estás resarpado vos, estás mezclando todo. No. Sí, mira. Está mezclando cualquier cosa. No, bueno, pero pará, porque en el baile, donde hay un baile, es en el cuento de Pinocho. ¿Qué mentís? No, a ver, esto ya es un lío. A ver, ¿me dejan ordenar un poquito? Sí, ordenate, porque en el cuento de Pinocho nunca hubo un baile, porque él no era como los demás chicos, era un chico de madera, loco, era re tronco el chabón, ¿viste? No, pero bailaba. No, además de que bailaba, Pinocho era un monstruo. No, Pinocho no. No, el monstruo era Frankenstein, que tenía la cirugía y el tornillo en el cuello. No, mentiroso. Y bueno, por eso, no era como los demás niños. ¿Qué había dicho yo? Que no era igual a los demás niños, Pinocho. Sí. ¿Eh? ¿Querés que siga o cambio? Pinocho era un muñeco de madera. No, bueno, está bien, que siga contando el cuento, dale, seguí. Bueno, entonces la abuelita le dijo. ¿Qué abuelita? Si estaba hablando por teléfono con la mamá. Pero ves que vos no entendés. ¿No te dije que la mamá era sorda, eh? ¿Sorda? Sí, claro, le habían hecho una operación así, a su edad más o menos mediana, y no quedó muy bien. No entendés nada. Pero, escúchame, en el cuento dice no eso. No entendés nada. Por supuesto, yo nunca jamás te mentiría a vos ni a todas las personas que están escuchando, ¿eh? Sí, están mintiendo. No, para. Cualquier cosa. No, sigo contando el cuento. Cenicienta, Pinocho y todo eso. Entonces, le dijo, no importa, yo igual la llamo después. No se olvide de darle mi mensaje. Pero ni bien colgó, el cazador ya se había olvidado y ese mismo día la abuelita hubiera muerto de hambre si no fuera porque pasó un lobo y se la comió, evitándole todo el sufrimiento que le provocaría no tener nada para comer. Está mezclando Caperucita y colorín con otras cosas. Colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Al medio yo no lo entendí, me perdí un poco, ¿no? Pero bueno, estuvo bueno. A mí me parece que sí, ¿eh? ¿Y qué parte te gustó a vos, eh? La de los ladrones cuando entran a la pizzería. ¿Ah, no ves? ¿No ves que no prestaste nada de atención? ¿Eh? Bueno, mañana... Sí, no prestaste nada de atención. Claro, así como te vamos a contar un cuento. Mañana sí, te cuento bueno, si no, otro. No te contemos ningún cuento, porque claro, para no qué? Escuchar... Más vale. ¿Para qué te contamos uno? Bueno, sí. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Bueno, ya que estamos, ya nos estamos terminando la segunda porción de los tres tercios de la torta de la hora del recreo, que va todos los sábados acá en la 103.5 Radio Boga, hoy con así una alegría desbordando el estudio mayor de Radio Boga, porque Nayarita directamente se involucró en todo, en contar el cuento, ha sido saludada por amigos desde distintos lugares, por ejemplo, Nico de San Marcos Sierra. ¡Qué tulpas, cool! No, si acá estamos haciendo, digamos, una cosa que ni sabemos que estamos haciendo, ¿eh? Menos mal que nos visitan otros, un amigo acá, un amigo de muchos años, Casimiro. ¿Qué tal? ¿Cómo le está yendo? Yo creo que bastante bien, por lo menos nos mandan mensajitos, así que nos están escuchando. Yo pregunto, San Marcos Sierra, sí. ¿por dónde viene a quedar eso? Bueno, viene San Marcos Sierra y Pedro Abre. San Pedro Abre. Ah, qué lindo, ¿no? Para arriba, al norte. Abren. Claro, sí, y pasa y San Marcos cierra. Ah, qué lindo. Bueno, malo el chiste, pero no sé No, pero sabe que me gustó porque le explico una cosa. Sí. Yo soy de los pueblos chicos. Sí, yo vengo de Riojo. Ah, por eso todos lo conocen, claro. Casimiro de Riojo. Claro, porque Riojo es un pueblo muy chico. Y entonces, es más tirando a la llanura. ¿O el mar? No, mire, no es ni una cosa ni la otra. Está en la transición. Está en la transición. Bien. Pero como es tan chico, usted va pasando y casi no lo ve. Ah. Por eso, de reojo lo ve. Así. Mire, es muy parecido a San Marcos, porque San Marcos usted va por ruta y después tiene que entrar. Ah, si no entra, si no lo ve. Y se va para La Rioja, o de La Rioja se va para Catamarca. Ah, mire usted. Que fue el recorrido que hicieron los Caracoleando, donde pasó Nayarita dentro de la panza de su mamá, que estábamos contando a la gente de San Marcos, que tenemos grandes amigos. Y, por ejemplo, está el Museo Hippie, en San Marcos Sierra. Está el Museo Hippie, no se ría, que ahí casi lo dejan al profesor Jiménez, no de Iriker, cuando estaban pasar, ahí, iban a dejarlo en una vitrina. Era para el museo. Claro. Era para el museo. El chiflete. Está el chiflete. En el Museo de San Marcos. Yo voy a tener que ir. De la época que se hacían casetes. Sí. ¿Usted conoció el casete, Casimiro? Me llegó a mí una vez uno, me llegó una vez uno a Riojo. Y lo lindo era que con una lapicera, porque había que guardar la pila del grabador. Entonces, yo le daba con la lapicera. ¿Con la Bic? Con la, sí. ¿U otra? Similar. No, porque tenía que tener la formita. Y entonces después poníamos la musiquita del chiflete y se ha juntado tanta gente. Qué lindo. Venía mi mamá. Que justo mañana el Día de la Madre. Sí, por eso estoy pensando, ¿quién más iba? Y su mamá le decía todo que no, como hoy contamos un cuento al No. Bueno, a veces sí. Claro. La vez que me dijo que sí fue cuando le dije, mamá, me voy. Ah. Claro, dijo, ah, sí. Porque, bueno, estábamos ocupando mucho espacio ahí en la casa, uno estaba creciendo. Y el pueblo era chiquito. Casa era chica también. También, todo chico. En Riojo, todo chico. Y ahí salió a volar por el mundo y apareció acá en una panadería. Sí, y como escuché, pues venía caminando y escuché por una radio, pasé por una panadería y estaban escuchando este programa. Entonces, y un saludo a la panadería que nos mande factura. Entonces yo dije, opa, un recreo, voy para allá. ¡Claro! Porque digo, donde hay recreo, voy. Porque tiene algo que ver con su profesión. Sí, señor. Vamos entrando en tema. Yo, la verdad que de la escuela, lo que más me acuerdo es a la señorita Rafaela. Sí. Que como estaba de moda Rafaela Carrá en esa época. Ajá. Y era así, media parecida, de rubia, En la actitud. En la actitud. Porque le llegaba más o menos a la cadera a la Rafaela de verdad. Era media peticita. Muy. Cuando salíamos con ella, yo estaba en segundo grado. Salíamos al patio, era una más de nosotros. Bueno. Porque era bajita. Era muy linda la Rafaela. Se habrá enamorado, como todo niño en algún momento se ha enamorado de su pero maestra. Pero era un amor de lindo. Platónico. Al plato, ahí me gustó. Claro. Bueno, entonces como a mí me gustó tanto, yo después quise ser un poco como la Rafaela la esta. Ah, se dedicó a cantar. No, me dediqué a la escuela. ¿A la escuela? Sí, no, porque me di cuenta que para el flequillo no me daban los rulos. Ah. Entonces dije, mejor... Pero en Cotilandia tienen pelucas. Sí, pero impresionante. No, ahí, no me sale, a mí no me sale. Flequillo plateado hasta puede tener. Me metí en la escuela de grande. Digamos ya. Sí, ¿entró por la puerta o saltó la ventana? No, tuve que entrar. El problema es que me tuve que quedar muchos años. sí. adentro. Y bueno, me acostumbré y ahora que estoy más grande ya sigo digamos en la escuela. Como decía Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado. Totalmente, al guardapolvo, sí. a la tiza, esas cosas. Bueno, y ahí quedé, ahí me puse. Y entonces, bueno, me gusta la escuela, me gusta tanto que me yo hago otros trabajos, ¿vio? Yo hago otras cosas. Pero sí, yo además, a usted Casimiro en la carpa. En la carpa, sí. Sí, barro ahí. Ahí limpio, presento sí. cosas. Me encantó el solo de guitarra. ¡Ah! Ese. Ah, pero esa es una compañera que tengo. Si usted me da cualquier guitarra, no me sale, ¿eh? No, igual no tenemos, así que tranquilo, lástima. No trajimos guitarra. Yo pensé que me iba a dar una guitarra. Gracias. Bueno, y con esto de la escuela, yo me quedé ahí adentro. Y había otra gente, sí. otros maestros, y todo otras bien cosas. Ahí en la escuela, porque veo que a veces en la escuela las directoras, los directores, el cuerpo directivo, que no sé si el cuerpo tiene cabeza, ¿cómo será el cuerpo directivo? Es de esas directoras bravas. No la nombre. Es como el Piojo, no la vamos a nombrar, hoy qué día es, sábado. Hoy es sábado, previo al Día de la Madre. No estamos en la escuela hoy. ¿No están con talleres? No estamos. Capacitaciones. Nada. Yo quiero. Jornadas de recreación. Ay, no, por favor, me está haciendo. Ah, la pelotita. Miguelito. No, abra la puerta. Buenos días, señorita. Buenos días. Bueno, no tan buenos a ¿Por qué todos. No, si está saliendo el solcito, estamos acá en Radio Groga a la hora del recreo. Estamos recreándonos. Sí, mire, acá yo estaba escuchando la radio en mi casa, porque yo recién estaba poniendo en orden todos los tenedores, los cuchillos y las cucharas. Sí, porque los tenía desordenados. Los tenía todos, pasa que no habían tomado distancia. Y ahí se me desordena la cocina. Sí, se mezcla todo. Y bueno, y es un desastre. Sí. Y la cocina tiene que ser como la escuela, ordenada. Y limpia, sí. seria, cálida, silenciosa. Cálida, como la cocina también. Cálida, sí, con un poco de calefacción, no se lo niego. Sí, yo digo calor humano, besito, mimito, cariñito, abracito a los niños. No, nada de contacto. No, el contacto. Sí. Confunde, señor, porque nos hacemos amigos. Sí, no hay que ser amigo de los niños, no. Mira, acá estábamos justo hablando con el profesor Casimiro. Yo hoy me tengo que meter. Yo de lunes a viernes me aguanto. Sí. Me aguanto. No, pero ¿Hoy qué día es? No se aguante, a mí. No, vaya al baño. Yo me aguanto, pero me aguanto otra cosa, no lo del baño. Vamos a ordenar un poquito las cosas porque acá la directora. ¿Cuál es su gracia? Yo le diría cuál es mi desgracia. Contar con maestros. Sí, que no. resulta que ahora se está poniendo de moda, no sé de dónde, para mí son influencias extranjeras. Sí. Pueden ser subversivas quizás. No. Obviamente. Y tiene la nariz roja, rojo, yo lo asocio a otra cosa. Del comunismo viene esto. Yo quiero interrumpir esta conversación porque se está yendo del color. Yo le digo una sola cosa, yo me vengo aguantando de lunes a viernes que esta señora, que no quiere decir su nombre para mantener su anonimato, yo le digo a toda la gente que me está escuchando, de lunes a viernes yo me la aguanto, de sábado no. Bueno, entonces yo hoy es sábado. Entonces, como hoy es sábado, vaya y le vamos a ir a desordenar con esta nena que tengo acá, todos los cuchillos y todos los tenedores. Ahí está. Y le vamos a poner en el medio de la casa una flor para que le dé perfume, porque esa casa tiene olor a lavandina. Esa me gustó. Y le vamos a decir, señora, lo que está haciendo en la escuela está mal, porque los chicos van para hacerse amigos. Sí, y quererse y abrazarse. Y le digo otra cosa más. En la escuela, además de sumar y restar, se puede... Hay que multiplicar y dividir. Eso, y dividir, escribir canciones y cantarlas también. Mire, no me venga con eso de que una canción con diptongo... No, el diptongo es una cosa, una canción es otra, ¿vio? Los chicos que canten en la vereda, en la escuela... Pero si están las maestras de música en la escuela, ¿qué van a estar cantando? No, yo les digo una cosa. De mi esperanza. Yo le digo una cosa, esta directora le dijo a la maestra de música que en vez de llevar un tamborcito lo dibuje en el pizarrón y los chicos se lo copien en el cuaderno. Porque yo volví después de la hora de música, volví a mi aula y vi a todos los chicos pintando un bombo. Una burrita, directora. Pero por favor, es mucho ruido, se me desconcentran los chicos de jardín. No, pero la no quieren pasar la plastilina. Usted acá, por ejemplo, a los chicos de la escuela especial tienen una murga. Pero no, mucho ruido. No. Esta escuela tiene que ser el templo del saber, del conocimiento. Sí, bueno. Y que no huele ni una mosca, ni una cucaracha, se ni se está una poniendo nervioso el profesor Casimiro. Yo le digo a toda la gente, yo le digo a toda la gente que está escuchando, y especialmente a los chicos, no vayan a la escuela de esta señora. Yo les digo una cosa, esta señora no está diciendo el número de la escuela. No. No está diciendo la dirección. No. Porque quiere, no, porque no. quiere que ustedes estén con miedo. Sí. Yo les voy a decir una cosa. Ahora se viene vayan a la escuela. Vayan a la escuela, vayan a la escuela y pregunten. Sí. Acá está la directora que ordena las cucharas y los tenedores en fila. Y el nombre queremos saber. Mire, jamás se lo diré, porque yo, en realidad, recorro las escuelas todas. Como una inspectora yo quiero ser la super recontra directora. Sí. Y quiero manejar la comarca y que esta comarca pueda aprender. Esta comarca, Y sumar y restar, pero con orden. Se suma uno más dos, no dos más uno, querido. Porque primero viene la uno, y reversibilidad operatoria de Piaget. No, eso confunde, eso confunde. Yo le digo a todos. Los oídos. Bien, ahí está. Yo le digo a todas las mamás. Está en jardín, todavía no va a la primaria. A todas las mamás y a todos los nenes que van al jardín, que vayan a la escuela donde van los amigos de sus hijos. Que vayan a la escuela donde en la escuela haya colores pintados en la pared. Murales. No, que haya murales. Vayan a la escuela donde en el recreo se escucha música. Está. Vayan a la escuela donde hay huerta o vayan a la escuela donde Casimiro, espere porque la profesora bueno, vamos a la publicidad. Vamos a la publicidad, estamos en problema, por favor, 900. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Comienza espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. En octubre estamos de aniversario, lo festejamos con un 20% de descuento en las comidas. El domingo 21 de octubre es el Día de la Madre. Los mejores regalos ya están en Jumbo. Toda la línea de escritura Parker, Faber y Cross, maletines y portanetbook y la más amplia variedad en Agenda 2013. En el Día de la Madre y todos los días, Jumbo, librerías y jugueterías. ¡Jumbo! Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico, quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy Guest House. Fin espacio publicitario. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Ahí está, solo los chicos, solo las chicas, pero también los adultos, ¿eh? Sí, los adultos. Ah, bueno, ahora sí, le vamos a decir buenos días a Casimiro, ya hizo su presentación como payamaestro, a la directora anónima, que no ha dicho ni lo va a decir, ya a esta altura quedará en cada padre, en cada familia, no inscribir a sus hijos o hijas en esa escuela. Todos piensan, es esa. ¿Vos decís que hay muchos que cierran ese target? La que le hacemos la pregunta es a Ana Raskowski, profesora, hola, además de payamaestra, o sea que vos sabés de directoras, has padecido directoras he padecido, y directores. Sí, algunas me han acompañado y otras me he escapado. He por corrido, suerte. Sí, he corrido, suerte. Gané los 100 metros llanos en el año de escape 87. A la directora. Sí, bien, sí, sí, y en el bien. 93 los 150 metros. Sí. ¿Qué tal? Y el profesor Giordano ha padecido también directoras, sí, directores. Sí, sí, también. No vamos a hacer nombres tampoco. No, pero no, tiene no, que no ver... vamos a buchonear, pero... No, totalmente, pero... Es un estudio de... ¿Cuántos años de trabajo? 20 maestros. 20 años de maestro. 20 años. 20 maestros cantos. 20 maestros. 20 años Diana, de maestro. ¿Y Ana? 24. Y entonces, digamos, para poder... Así como el profesor Jiménez con 30 años está produciendo todo esto y me escribe cosas que yo después, por suerte, junto a Nayarita, las... desarman. Pasamos por alto, las obviamos... Pueden hablar con conocimiento de causa de la docencia. Sí, bueno, la verdad que esto de los directores o directoras complicadas es un tema. Pero de fondo es el tema de, bueno, de qué, cuál es la escuela, digamos, ¿no? O sea, esa persona está en esa escuela porque hay un montón de otras cosas que están, digamos. A veces se le culpa directamente al director... Pero claro, hay un bien, montón muy de honesto cosas. Lo suyo, porque estábamos con la directora y los directores, claro, y los maestros y las maestras, no, y los profesores, claro, y las profesoras. Somos directores muchos, claro, entonces estamos en la misma. También, claro. Y además, y el que director, claro, y directora alguna vez, claro, estuvo abajo, digamos, claro, empezó y, ahí. Y en estos tiempos, grado, en estos tiempos que corren, también podemos hablar de comunidades, ¿no? La comunidad escolar define muchas veces un perfil de la escuela, sí, porque permite... cuestiones, porque no participa o participa estimula, o estimula o reprime. Entonces todo eso me parece que hoy a diferencia de mis primeros momentos de maestro donde yo veía directamente el poder o la autoridad del director como que definía, hoy con la experiencia me dice no que están no así, están así, no digamos, están los directores así, claro, tienen, son una parte muy importante, pero todo lo demás influye en los el trabajo. Maestros, sí, la maestra, sí, el todo, portero, todo, la cocinera, todo, los padres, todo, la madre, y las relaciones y las relaciones entre todas esas personas. Los así abuelos. Que, los abuelos también. Obvio, obvio. Todo, sí, sí, sí. Mejor no hablar de ciertas cosas, decía Luca Prodan, pero sí, hay que encararla, porque sí, a veces pegado, los adultos, yo me cuestiono como adulto también, sí, ¿no? Este mundo que estamos dejando, sí, en todo sentido, y me hace que me calle, acá espere que pueda desarrollar mi pensamiento y después vamos a este reportaje con el orgullo de los sí, primeros payamaestros. Sí, ¿no? Bueno, el pensamiento que iba a decir ahora se me fue. Bueno, me fui por la rama, me hicieron callar, me censuran. Sí, sí. Entonces, cuéntenos, Ana y Pablo, ¿cómo surge esto de los payamaestros? Porque la gente conoce el payamédico, ¿no? Está la. Una hermosa película de Patch Adams, sí, donde sí, se muestra ese trabajo tan hermoso, sí, y sufrido, sí, de ser un payamédico, sí, ¿no? Y aparece acá esta figura del... entre Pablo, Ana, Pablo, con sí, ya varios cursos que nos van a contar, sí, y una investigación, y en algún momento surgió eso. ¿Cómo sí, le surgió Yo me imagino un poco estando en la escuela y decir, bueno, acá tengo que encontrar un escape. Claro. Bueno, ¿o no? Sí, surge a partir de una necesidad de cada uno de nosotros, y después el cosmos hizo que nos juntemos, de sentir de que la escuela es más de lo que nosotros transitábamos, y sentíamos que nos faltaba esa vueltita de tuerca, ¿no? Para mí la escuela tiene que ser un acto de amor, ¿no? Y estar en el curso tiene que ser realmente un acto de amor. Y el amor tiene que ser como una cosa liviana, ¿no? Y a veces la escuela se torna pesada y no es justo ni para los chicos ni para los docentes. ¿Y entonces bueno, ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que no le dejan hablar a él? A él, a Pablo. Bueno, ahora voy a hablar. No, primero las damas. A él. Yo no la dejo hablar, tiene razón. Ana, hable. Es que yo no tengo que hablar, en realidad está bien, la que tiene que hablar es ella. Yo hablo tanto todos los sábados que no nos visitan paya maestros y paya maestras, que tiene que hablar Ana y Pablo. No. Bueno, entonces mejor nos vamos. Bueno, Pablo, ¿sí? Vamos a hablar con lenguaje de señas entonces. Bueno, Nayarita lo decodifica. No, entonces la idea es esa, ¿no? De poder, no, de romper un poco también con el esquema de lo que es estar en la escuela, lo que es ser un maestro y poder transitar muchos más lenguajes que tenemos y parece que como en la escuela no se usan, ¿no? Entonces poder empezar a jugar desde, primero, abrir la cabeza, abrir el cuerpo, repito, abrir el corazón y poder plantear las situaciones desde otro lugar, ¿no? En el aula. Sobre todo porque con los chicos, ellos no siempre lo están planteando desde otro lugar. ¿Qué? Acá tenemos un ejemplo de tanto abrir, estamos abriendo el paquete de galletitas. Perfecto. Que de paso los convidamos. Muchas gracias. Bueno, y sí, esto surge... ¿Y de ahí al payamaestro, sí, y a la payamaestra? Y mira, ¿qué? surgió porque, bueno, esto que dice Ana es como el diagnóstico. Es decir, bueno, en la escuela le está pasando esto. A la gente que va a la escuela le pasa esto, a la escuela le pasa esto. Aunque la escuela no se dé cuenta, parece, ¿no? Como no, a veces cuando te agarra algo y no, claro, te das cuenta. Sí, no, a veces no se da, así, no lo blanquea, ¿no? Y bueno, y nosotros, dada la situación especial de cada uno, que teníamos una formación en payasos o en teatro de humor, como el caso de Ana, no, nos parecía que eran herramientas que se podían poner al servicio de la escuela, de los maestros. Herramientas que primero te alivianan a vos, porque te reís mucho, porque te haces feliz. Te sana el ejercicio del payaso. Entonces a los maestros y a las maestras les ofrecíamos y le ofrecemos un espacio de risa, de juego corporal, de descontractura. Pero además, todo el tiempo que trabajamos en los talleres, la idea es que esto que va pasándoles a ellos lo entiendan, que les puede pasar a los chicos, y que si les pasa a los chicos, buenísimo, claro, porque en realidad les empieza a pasar otras cosas después. Por ejemplo, nosotros jugamos con el cuerpo, con la risa, con la imitación, con la improvisación. Bueno, todo eso es un caldito que se arma de creatividad, y esa creatividad la necesitan los chicos cultivar, porque lamentablemente hoy se ven muchas escuelas, y lo hablo también desde mí, y con mi tarea también fue así, muchas veces fui poco creativo como maestro, y mi propuesta fue poco creativa. Digamos, salvé las papas sacando una fotocopia, llevando una fotocopia de un libro que alguien creativamente hizo, y dibujó muy bonito, y yo lo llevo para que los chicos hagan ahí sus números, sus cuentas, y pinten. Está bien. Algo trabajan, algo aprenden de la suma, de la resta, de los números. Pero no hay creatividad de parte mía, digamos. Entonces, esas cuestiones que empiezan a pasar y que llega un momento que se carga el cuerpo de eso y se carga la tarea de eso, de los maestros, cansa, enoja. Nosotros con el taller de payas maestros lo que le damos a esta gente que viene a nosotros, a juntarse con nosotros, es de vuelta el juego, de vuelta el permiso de crear, la risa de vuelta en el aula. Bueno, todo esto que charlamos también con ellos mucho. Y bueno, funciona. Y ese es el fin, digamos, de los talleres. Y la idea de ser payamaestro es tener algunas herramientas de creatividad, de diversión, de alegría, que puedan llevarse al aula para que el maestro esté mejor, y para que si el maestro está mejor, seguro los chicos van a estar mejor. Y capaz lo que no hay que interpretar, que a veces sucede, que se interpreta que ser un payamaestro es ser un payaso que está divirtiendo a los chicos. Y no enseñar. Y no es eso, en realidad. No estamos divirtiendo, no es un espectáculo lo que hacemos para un público pasivo, sino es poder estar presente y estar en lo que nosotros llamamos el estado creativo. Y poder de pronto pasó la mosca volando, como recién, distrajo, y aprovechamos esa situación que está presente en el aula y cómo la capitalizamos para que eso sirva para lo que estamos haciendo, o lo ponemos en función de algo que nos damos cuenta de que sirve. Pero hay que estar en un estado creativo, ¿no? Porque después le pedimos a los chicos, bueno, escriban un cuento, bla, bla. Ay, qué poco creativos que son los chicos. Siempre dicen lo mismo los chicos. Entonces, bueno, es poder generar eso, ¿no? Y bueno, siguiendo lo que dice Ana, esa es una de las virtudes que tiene el payaso. Por eso nosotros, la herramienta del clown o del payaso, las herramientas, tienen que ver con esto de la disponibilidad. En escena, un payaso, cuando está haciendo un número de payaso, no tiene un guión, un libreto fijo que tiene que seguir al pie de la letra, digamos. El payaso tiene una idea de lo que quiere hacer, pero con el público, en el escenario, con su situación, con ese momento, con lo que le pase ahí, recrea, improvisa. Recrea, y claro, se la recree y la hora del recreo. Mira cómo todo se improvisa. Todo conectado, absolutamente. Y entonces, bueno, de esta manera, las ventajas que te da ser payaso y maestro es que uno puede salir de esos aprietes, de esas dudas, con una risa, con un no sé, soltar la tiza, decir, bueno, vamos a averiguarlo juntos. Claro. Si me equivoco, qué bueno, me equivoqué porque estoy haciendo... No pasa nada. Me equivoqué porque estoy haciendo algo. No se murió el maestro. No pasó nada. O un maestro, por reconocer la clase que preparé, mientras la estoy dando, me doy cuenta que es un bodrio. Sí, porque uno cuando la planea, es genial la clase, ¿no? Claro. Porque vos planificás y, ay, voy a hacer esto. Empezás a hacer la clase y es los un chicos bodrio duermen, atómico. Se caen arriba de la mesa. Poder sincerizar eso, ¿no? Y decir, bueno, chicos, esto es un bodrio. Claro, a ver qué hacemos. Mañana les voy a traer una clase mejor, hacemos otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Tener esa elasticidad, ¿no? De poder reconocer las situaciones, poder revertirlas y poder empezar de nuevo, ¿no? Sí. Le voy a cansar la... Ahí está, gracias, directora. ¿Cómo no? Que tienes una mano, directora. Acá tenemos, miren. Agua. Agua que vale más que el oro. Bueno, y para ir cerrando, antes que se nos acabe la torta, que nos vamos comiendo, y que cuando ustedes quieran venir en otro momento... Venimos. Vienen. Buenísimo. Y seguimos payaseando. ¿Cómo no? Y maestreando. Bueno, ya nos venimos con todos los maestros. Ahí está. ¿Cuántos cursos ya llevan hechos? No. Como tres. Es el número místico. Es el número místico. La Trinidad, la Trinidad y la Trinidad. ¿Qué tal, Le mandamos saludos a los Trini, tres chiflados. Los tres chiflados. Bueno, nosotros hicimos los dos primeros talleres los hicimos más cerca en la comarca. Sí, y bueno, hay que ser profeta en el pueblo. Claro. Al revés de lo que dicen, que claro, nadie es profeta en el pueblo. No, por favor. En Puelo tuvimos uno y en el Maitén. Lo dábamos en simultáneo los miércoles en Puelo, los lunes en el Maitén. Fue genial, se anotó mucha gente de todos los niveles, chicas, varones, profes más grandes, gente que se estaba jubilando. Aprenda, profesor Jiménez, Sí, no, como genial, el profesor genial. Jiménez ya colgó el delantal se retiró. No, la verdad que hubo de todo y muy linda la... el encuentro era lindo, porque era gente de distintas escuelas y se trabajó que muy bien. Que seguramente muchos de ellos jamás en su vida habían hecho clown, ni payaso, ni teatro. La mayoría. Nada. La mayoría. No es que ya tenían experiencia, Sí, la mayoría. Y además, mira, pasó eso. La mayoría no tenía experiencia y los que tenían experiencia tuvieron que hacer un proceso, un laburito con eso. Claro. Porque de golpe... ellos mismos decían, no, me cuesta esto, porque tengo esto otro hecho. Una formación de actor o de actriz. Entonces, bueno, ese es otro de los elementos que nosotros queremos trabajar en los talleres, que nunca nos alcanza el tiempo porque la verdad que son cortitos y estamos pensando con Ana cómo hacer para que sean un poco más largos y más completos. Y yo no sé si exagero, pero yo le diría, muchacho, muchacha, que ya vayan pensando en una tecnicatura, en un payamaestro, una licenciatura, un doctorado honoris causa. Era una universidad. Escúcheme, Ariel Rojas, directora, sí, ahí está. Se está armando un movimiento, sí, payamaestros del mundo unidos. Sí. Guarda, ¿eh? Van a dejar de formar fila los niños, sí, por acá, las niñas por allá, tomar distancia y mirarse la nuca. Nada de tomar distancia, acerquémonos, tomémonos de las manos, abracémonos. Ya lo dijo el Puma, Agárrense. Agárrense. Bueno, terminando con algo que les quería... Nos falta el tercero. Dos acá en la comarca y el tercero ya salimos. Llegamos a Corcovado. Y en Corcovado tuvimos una experiencia también preciosa. Y bueno, terminamos el otro día en Corcovado. El sábado pasado. O sea que ahora faltaría para integrar la comarca del lado del Río Negro. Paralelo 42 para el norte. Nosotros presentamos este proyecto al Instituto 813 del Lago Puelo. El Instituto 813, por distintas situaciones que los superan a ellos, digamos, que fue a nivel provincial. No de mala onda. La burocracia. Papeles. Aparte, yo me imagino, soy el ministro. Sí. O la ministra. Sí. ¿No? Sí. Y le llega, vaya maestro. Y si es medio así, digamos, chapado a la antigua. Sí. Bueno, no, vos sabés, capaz, que, ¿sabés, ¿no? Fer, que tuvimos las dos... Mago eléctrico. Nosotros tuvimos como las dos situaciones, o por lo menos nos llegaron los comentarios. Como que la primera vez que lo miraron les gustó mucho en el ministerio. Creo que hasta la ministra que estaba. No lo tengo certificado eso. Pero le llegaron los comentarios y hay buena onda. Lo que pasa es cambió el ministerio. Sí, cambió. Nos agarró justo un cambio ahí. Ahora un ministro, que por ahí es más. Pero tuvimos la suerte que la gente de Atech, de Lago Puelo. Aguanten los compañeros. Sí, que nos conocen, que nos conocen de muchos años. Todo el apoyo. Nos creyeron, les gustó, apoyaron. Y han financiado los talleres, ellos nos han pagado las horas cátedras y han conseguido que estén a puntaje. Y los afiliados no garpan. Bien. Y el que no es afiliado pagaba 100 pesos por mes. Que no es nada. 300 pesos. Y los tres cuartos de helado. Tal cual. Ahí está. No le vamos a hacer la comparación al cigarrillo, porque por suerte ahora al cigarrillo le ponen esa foto terrible, le avisan a los que, como el profesor Jiménez, sabían, pero se hacían los tontos. Ahora no se puede hacer los tontos. Les muestran ahí, te vas a remorir. Claro. Como dijo Nayarita. Cambio de helado no muere nadie. No, tal cual. Así que bueno, estábamos muy agradecidos con la gente de Atech y ellos ahora se organizaron para que el año que viene podamos irnos a otros más lejos. No, ya no Corcovado. No, más ¿Por lejos. Porque no, la cosa está. Se parece que sí. Siguiendo con Rafael Acarra. Sí, ahí está. Hay que irse al sur. Para enamorarse bien. Claro. Pero usted dice, profesor Giordano, que posiblemente podríamos estar dando un titular para las radios, noticias, revistas del amor, que la directora y el profesor Casimiro estarían teniendo algo más que una amistad. Mire, primero yo creo conociéndolo, que está en camino de un compañerismo. Del odio al amor hay un paso. Sí, pero dio el primer paso, que es de la situación en que está Casimiro con esta señora. Porque estaba medio conflictivo. Primero tuvo miedo. Sí. Después se enojó. Sí. Ahora se está desenojando. Bien. De ahí. La verdad que mirándolo bien no es tan feo tampoco. No es cierto, directora, tiene sus cositas. Yo le digo que Casimiro huyó. Casimiro ya salió. Casimiro ya agarró con Gobón, los dos gatos de Goga. Se ve que tiene una onda con los animales también este profesor. Es un animal. Es un animal docente. Es un bigotudo. Bueno, y en Río Negro todavía... Todavía no llegamos, vamos a llegar y estamos pensando de buscar la forma autogestiva. La propuesta de España y Portugal hemos rechazado. Sí. Y porque vio que de Europa mejor no van a pagar, que es Grecia, nos metamos en problemas. Sí. No. Vamos a esperar que aclare. Latinoamérica es el futuro. Es el futuro. Así que bueno, payamaestros va a haber por acá, payamaestros del mundo. Totalmente. Así que bueno, la idea es que el año que viene vamos a tratar de tener algo acá. por acá, cerca. Bueno, y desde ya cuando lo tengan acá, primicia exclusiva, hacemos la promoción, la distribución, todo lo que haya que hacer para que las escuelas se vuelvan cada vez más alegres. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias Pablo, gracias Ana. Bueno, gracias. Realmente gracias, a mí me encanta. Los payamaestros, el profesor Jiménez es un poquito más duro, pero él en su momento le decía, usted es un payaso. Se decían despectivamente, pero él se alegraba. Yo quiero decir, de irme, si alguien conoció al profesor Jiménez... Sí. En los tiempos mozos de cabellera larga, claro, usted puede sabe que era un pionero del payamaestrismo. Ahí está, bueno, así que, ya se agrandó. Mírenlo. Así que yo les voy a decir que hace 20 años, cuando yo estudiaba para maestro, ya había un payamaestro de melena larga, lacia oscura, oscura, el extraño del pelo largo y zapatillas topper. Ese era el maestro que uno veía distinto. No lo bajamos mal, profesor Jiménez, pero bueno, a él se lo decía despectivamente, como muchas veces los que se creen los que se creen serios desprecian a los que están como más tiempo, los desprecian en todos lados. Dios, no importa. Es un sacerdocio, es una misión que tenemos. Sí, nos bajó de arriba, es una canalización directa. Bueno, Miguelito está ahí atendiendo, seguramente están también haciendo consultas ya para inscribirse para el curso de payamaestro. Por lo menos no van a quedarse sin lugar. Nosotros lo que nos estamos quedando es sin tiempo, porque teníamos preparado un montón de cosas. ¿No trajo tiempo? Discúlpame, lo olvidé. Pablo me dijo, por las dudas lleva tiempo. Lleva tiempo, que siempre es tirano, dicen. Es tirado, a veces está tirado. Bueno, nosotros seguimos la línea maya, el tiempo es arte. Bien. Y el agua vale más que todo el oro. Seguro. Sobre todo, no al esquí. Al agua a todos. Con loteo. Sí, al esquí con cancha de esquí. Nada más. Claro. Sí. Gallerita, vamos. Tenés al agua, por ahora es gratis. Bueno, ya terminamos, Miguelito, nos vamos despidiendo. Andá preparándome ese temita para cerrar, que tenemos el Piojo. Bueno, Piojo, ¿qué va a hacer? Hoy no pudo, no hubo tiempo. Lalun, re tranquila, re mansa. Está ahí haciendo el aguante para todas las madres, para todos los madros. Bueno, no importa, nosotros acá tenemos lo que tenemos, lo damos, ¿no? Pero bueno, te quiero compartir antes de irnos, ¿puedo dos cositas, Miguelito? Sí, vamos todavía, con Goga que nos da permiso. Estamos comiendo los pedacitos de torta. Sí, ya prácticamente estamos comiendo como pasándole la lengua. Ay, el dulce. Sí, ya ni migas tenemos. Bueno, hoy se cumple un año de la asamblea del Mayín, ¿no? Que no sé si es lindo festejar estos cumpleaños de asamblea que tienen que estar defendiendo lo que ya ni tendría que defenderse, tendría que ser así, prioridad uno, agua, bosque, suelo. Sí, pero yo puedo decir que nos hizo bien todo lo que pasó hace un año y que sigue pasando. Sí. Nos hace bien porque nos hizo ver de vuelta el lugar que tenemos, que tenemos que cuidar. Bien. Nos hizo bien porque nos encontramos gente. Revisamos, nos reencontramos con gente que hacía rato que por ahí no nos juntábamos por otras cosas. Y todos nos dimos cuenta que no nos veíamos. Y por eso, como Casimiro, si no nos vemos, nos vamos a poner anteojos. Claro, por supuesto. Así que está bueno. Hoy ahí, entonces, en la escuela hogar, el profesor Jiménez me pone cosas, pero no me pone hora, nada. Yo creo que cerca de las 4, las 5. Sí, por ahí. Vaya por esa hora. Vaya a las 3. Claro. ¿Puedo pasar otro chivo? Sí. Por supuesto. Que no sé si lo tiene. No. Hoy también se va a festejar un aniversario. Se cumplieron. Acá está el profesor. Pero dígalo usted. Se cumplieron 10 años de Tierra y Dignidad, sí, que es un grupo de familias que ocuparon un espacio. Una toma, como una, se le dice. Sí, una toma, porque se iba a hacer una cancha, una pista de karting, y acá, después de las inundaciones, se necesitaba lugar para las casas. ¿No? Y bueno, esta gente. Profesor Giordano. Sí. De karting, cancha de golf, cancha de polo, cancha de esquí, mega shopping, todo. La directora opina de que está muy bien, porque el pasito cortadito. Bueno, para señores, vaya con los gatos un rato, la vieja de los gatos. Bueno, y mire lo que me anotaron acá, la frase, ¿no? Porque la gente, a veces en estas situaciones, después hay muchas tomas, la gente... No, que toma, ¿no? Y se pone alguno, se pone medio como... Como godín, levanta los pelos, ¿no? Que no haya más tomas, pero que las mayores superficies de terreno no se las queden unos pocos. Totalmente. Ah, entonces ahí no hay más tomas. Totalmente. Si todo se reparte, para todos todo, un poquito más parejo. Más parejo. Seguro que nadie debería tomar nada que no sea suyo. Nunca, claro, nunca, bueno, nunca. Y esta gente está no hoy festejando, nunca, además, sí, hoy está festejando la noche, nunca. Hoy en la el Centro Cultural Galeano, a la noche, 21 a 20:10, sí, va a haber un festejo lindo con bandas, con mucha onda, porque, bueno, hay que celebrar que estas familias están juntas, festejando, fueron pioneras y demuestran que funciona la cosa, ¿no? Que funciona, están organizados con cosas ecológicas, con artesanía, con profesionales también que viven en esos lugares, y con gente que necesita un lugar para vivir. Entonces, bueno, es así. Si las cosas se ponen unos valores impresionantes que, digamos, son difíciles de que cualquiera lo pueda pagar, entonces, bueno, ¿qué va a ser? Es así. Hoy festejamos la toma, festejamos la asamblea, festejamos porque hay que festejar. Mañana festejamos el Día de la Madre con el Día de la Familia. Viste que es también el Día de la Madre y de los Madros, de los escuché. Madros, mira qué lindo. Sí, muy señor, bien, a mí me encantó, los madres y los madros. Porque yo fui madro. Fuiste madro. En alguna oportunidad, que no voy a contar porque no hay que autorreferenciarse. Ese es el profesor Jiménez. No me mezclen, ya también acá me confundo. Es muy parecido. Y hoy hay Circo de Papel. Sí, ya terminamos. damos un poco de, ¿cómo se llama?, de data, que la tenía que hacer el Piojo. Circo de Papel, que no sé de qué se trata, en el Salón Armos, como siempre la producción no llegó a acabar. Juan del Río, es una obra de títeres. ¡Lo tengo! Juan, a ver, ¿quién es el titiritero? Juan del Río, un titiritero maravilloso. ¡Ah, el Circo de Papel! Sí, maravilloso. ¡Ah, bien, bien! Porque hay otro titiritero. Pero sí, Juan del Río, entonces, sí. Circo de Papel, Salón Armos. Sí. Véanlo, aproximadamente véanlo, también. Disfrútenlo. 16, 17, 15, vaya temprano, dense una vuelta. Y sí, a las 19, o sea que puede ver los dos espectáculos, ¿no? Y que siempre se arregla los precios de entrada. El Chino, el titiritero El Chino Álvarez, un amigo, se despide de la comarca. Se despide. Yo escuché así. Hacía que se tanto despide. Que no lo veíamos. Y hoy ni lo pudimos llamar y ahora ya no lo vamos a llamar. Un abrazo tampoco, al Chino. ¿No? Ahí, El Diablo y el Panadero. Ay, qué hermosa, de Villafañez. Sí, de Javier Villafañez. Sí. Que Villafañez. De Villafañez. El hermano de Villafañez. Bueno, que El Chino lo dio en el Colgo con el profesor Jiménez. Sí. Y un alumno se pasó después toda la segunda mitad del año escolar haciendo la voz del Panadero, ¿no? Del Diablo, no del Diablo. Entonces le decía al profesor Jiménez, decía, ¡Profesor Jiménez! Porque El Chino decía, ¡Panadero! ¡Panadero! Así claro. Que, impresionante, vaya a verlo al Chino en el Zoom, Negro Fontenla, de Radio Alas, a las 19. Ahora sí, no molestamos más, para el próximo sábado tenemos anime. Me animé. Animate, te voy a dejar acá para que nuestra especialista en cine, Barbie, lo comente un poco. Pero ya te aviso, en el Jardín 46, el sábado que viene, se estrena Arrietty, que no es nada que ver con la fiscalía ni con la ley, no. Arrietty y el mundo de los diminutos, un film del mismo director que hizo el Castillo Vagabundo, el viaje de Chihiro. Hermosa. Son repiolas, re buenas, bueno, ahí estamos. Entonces nos vamos ahora, chao Miguelito, chao, gracias por el aguante, gracias a Bárbara, que también nos deja así comernos una amiguita chiquitita, y bueno, mímense, quiéranse, bésense, apriétense, contacto, vaya, señora directora. Vaya. Bueno, sí, está bien, tóquese. Está bien, a ver, da. ¡Ay! ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Comienza Espacio Publicitario.